en Huellas del Rock. Estaremos compartiendo con ustedes durante toda la semana muy buena música, así que recuerda que puedes contactar a través del WhatsApp al +58 412 432 2741 para que puedas solicitar todos los temas de rock que desees escuchar por acá en nuestra programación. Recuerda que tú marcas la huella y nosotros te la colocamos. Huellas del Rock. Huellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos. También desde ya iniciando nuestra programación, les recordamos todos nuestros horarios para que no te pierdas en ningún momento Huellas del Rock. Puedes sintonizar totalmente en vivo los días sábados a las 4 de la tarde a través de la 93.5 FM La Voz de Morón y en su página web la www.lavozdemoron935fm.com.be. Los domingos a las 14 horas Brasil, 13 horas Venezuela a través de la web ODNA do Rock para todos los hermanos de Brasil, el ADN del rock. Los lunes a las 21 horas Chile, 20 horas Venezuela a través de la web www.lighttrackradio.com, la casa del rock and roll. Martes a las 20 horas Venezuela a través de la web de Seven Rock Radio, www.sevenrockradio.com, donde están todas las épocas del rock. Sábados a la 1 a.m. hora Venezuela a través de la web de Mutante Radio en su página web www.mutanteradio.com, la casa del underground. Y el resto de la semana puedes continuar disfrutando de nuestra programación a través del circuito radial de cerebrosexprimidos.com.be como un podcast. Así que ya sabes y conoces cada uno de nuestros horarios para que no te pierdas en ningún momento lo que ofrecemos para ti en Huellas del Rock. Huellas del Rock, a tu estilo. También puedes conseguirnos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, escribiendo el nombre del programa Huellas del Rock. Y si deseas seguir mis cuentas personales, me puedes encontrar como Ana Karina Escalona, Escalona solamente con la letra S, ¿ok? Así estaremos conectados durante toda la semana compartiendo lo mejor en información musical durante toda la semana. Recuerda que el mundo de la música está lleno de muchas experiencias, anécdotas y cosas para recordar. Así que aquí estamos cada semana para recordar cada una de ellas y por supuesto disfrutar de 2 horas de muy buena música. Así que les recuerdo nuevamente, puedes contactar a través del WhatsApp al +58 412 432 2741 para que marques tu huella acá en este playlist de Huellas del Rock. Vamos a iniciar nuestro primer bloque musical con uno de los temas, uno de los artistas que realmente también ha marcado una huella imborrable en la historia del rock and roll y en la historia musical, y que además en este mes de enero tiene una fecha muy importante que conmemorar, ¿ok? Así que vamos a escuchar al gran David Bowie con su tema Blue Jean y ya regresamos. Remember, they always let you down when you need them. Oh, Blue Jean, it's driving me sweeter than Blue Jean. She got a police back, she got tender hands. Yeah. light of blue jeans. Look out, world, are you? I've got mine. She got light boots. She got everything. Únete a nuestro viaje a través del tiempo y conéctate a la mejor época de la música. Solo acá en Huellas del Rock, penetrando tus sentidos. Utterly and totally stressed. Do you know you made me cry? del rock, joyas del rock, el estilo que penetra tus sentidos. Y estamos de regreso con más de Huellas del Rock, luego de este primer bloque musical que acabamos de disfrutar por acá. Dos grandes temas musicales, realmente estamos trasladándonos a través del tiempo en esos años dorados, como siempre les comento por acá. Escuchamos un tema de David Bowie con su gran single Blue Jean, el cual fue uno de los singles más escuchados y con muchísimo éxito en su carrera musical. Como les comenté, este gran artista que marcó una gran huella en el tiempo está conmemorando una fecha muy importante en este mes de enero, así que ya les voy a comentar. También escuchamos por aquí algo de la gran Dolores O'Riordan, de la banda The Cranberries, con su tema Instinto Animal o Animal Instinct. Este es también uno de los temas muy conocidos y emblemáticos de esta gran agrupación, que también, al igual que David Bowie, marcó una huella imborrable en la historia musical. Es que cada uno de nosotros, quienes conocemos y tenemos ese amor, ¿no?, por la música, sobre todo este tipo de música de los 80 y 90, de todas las vertientes del rock and roll, sabemos muy bien esa historia, música con tanta pasión, tanta vocación, que realmente están allí aún, aunque no estén físicamente, aún en su playlist musical, lo aprecian muchísimo de todas las maneras, ¿ok? Así que para recordar nuestras fechas tan importantes, David Bowie, lo que escuchamos hace un momento, este gran artista musical, este es mejor conocido como su nombre original, David Robert Jones, nacido en Londres 8 de enero del año 1947 y falleció en Nueva York 10 de enero del 2016, mejor conocido por su nombre artístico como David Bowie. Este fue un músico, compositor británico de rock, quien ejerció a su vez como actor, productor discográfico, arreglista y diseñador gráfico. Una figura importante de la música popular durante casi 5 décadas. David Bowie también es considerado un innovador, en particular a sus trabajos de la década de los años 70 y su peculiar voz, además de lo profundo, la profundidad intelectual de su obra, ¿no? Es una persona totalmente multifacética, es una persona totalmente escenográfica, realmente con su voz brillante, todas sus producciones musicales, fue uno de los mejores. Así que acabamos de recordar y rememorar este gran artista como lo fue David Bowie. También escuchamos hace unos minutos un tema de The Cranberries. Y es que este mes de enero realmente también tiene fechas importantes que conmemorar. Y iniciando nuestra programación, bueno, tenemos toda esta información acumulada. Sí, sí, tenemos muchas cosas que contar. Así que aquí vamos poco a poco recordando cada una de ellas, ¿ok? Escuchamos un tema de la banda The Cranberries para recordar a su gran vocalista, Dolores O'Riordan, nacida el 6 de septiembre del año 1971, falleció el 15 de enero del 2018. Una cantante, guitarrista y compositora irlandesa, vocalista de esta banda de rock alternativo. Así que este 15 de enero estará cumpliendo años de fallecimiento. Lamentablemente, como les dije, a pesar de que no estén allí, aún están en nuestro playlist, por supuesto, acá en Huellas del Rock. Se lo vamos a conocer para que en ningún momento ustedes olviden esta gran y buena música que siempre ha existido allí en el mundo de la música. Huellas del rock, el estilo que penetra tus sentidos. Antes de continuar con más buena música en efemérides del rock en estos días de enero, también tenemos que el 6 de enero del año 1953 nació Michael Young en Reino Unido. Este fue el cantante, guitarrista, compositor y productor discográfico de rock y blues, conocido por ser fundador, guitarrista rítmico, corista y miembro letrista de esta popular banda australiana AC/DC. Pese a estar siempre como a la sombra de su hermano menor, Angus Young fue el responsable de la amplia extensión del sonido y el desarrollo de los riffs de guitarra y la composición de la mayoría de las letras de la producción discográfica de este grupo AC/DC. Así que este 6 de enero estaría de cumpleaños este gran artista, como lo es Michael John de la banda AC/DC. Vamos con un poco más de música para continuar recordando cada uno de estos artistas que, a pesar de no estar físicamente, aún siguen en nuestro playlist como si fuese ayer, ¿no? Vamos a continuar trasladándonos a la mejor época de la música con Janis. Volverlas a escuchar en la radio, te equivocas. Aquí está Huellas del Rock para revivirlas. Thank you. tonight. I wanna lay it at your feet. 'Cause girl, I was made for you. Girl, you. Lo tuyo en la tuya. Huellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos. Y continuando con más información, les recuerdo nuevamente, si deseas solicitar tu tema musical acá en nuestra programación, puedes contactar al más 58412-432-2741 a través del WhatsApp para que puedas escuchar esos temas musicales acá en nuestro playlist. Recuerda que tú marcas la huella y nosotros te la colocamos. Les recuerdo también, les informo que el día de hoy tenemos unos invitados especiales. A partir de la segunda hora de nuestra programación estaremos conversando y conociendo una de las agrupaciones venezolanas que actualmente está trabajando muy fuerte en todas sus producciones musicales, tiene un nuevo álbum en promoción, así que vamos a conocer sobre ello más adelante. Se trata de la banda de hard rock venezolana Caraqueña Electro Circus. Más adelante vamos a conocer mucho más a detalle todo ese trabajo de producción musical que están llevando a cabo, porque realmente estos venezolanos se la traen, ¿no? Realizando todos esos temas, esos trabajos musicales, digamos, por su cuenta, ¿no? Con las uñas, porque trabajan y lo hacen con tanto amor y vocación que llevarle a ustedes la mejor música, que realmente en este estilo musical, el rock y en todos sus versos, clientes, acá en Venezuela debemos llevar siempre lo mejor para mostrar a través de todo el mundo, ¿ok? Así que vamos a conocer una de esas bandas venezolanas de rock que está trabajando y haciendo lo mejor en la música. Así que muchos saludos, felicidades para ellos porque están haciendo lo que aman. Estamos compartiendo en este momento de la mejor manera, compartiendo la mejor música y en mi caso, dándoles a conocer a ustedes y a recordar la mejor música del rock and roll. Así que vamos a continuar con más música. Tenemos acá un tema musical en este playlist que fue solicitado por un gran amigo, Eliu Martínez. Esto es AC/DC con Thunderstruck. Lo tuyo, la tuya. Huellas del rock. El estilo que penetra tus sentidos. We'll be right back.

Huellas del Rock. Huellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos. Y continuando con más buena música, les espero realmente que estén disfrutando de todos los temas musicales que aquí compartimos con ustedes, porque hemos realizado este playlist con mucha cautela, mucho cariño, porque todos estos temas realmente, bueno, son clásicos, son artistas que han dejado su huella marcada a través del tiempo, indudablemente, y aquí estamos disfrutando de cada uno de ellos. Pues escuchamos AC/DC, como les comenté al inicio de las efemérides de estos días. También está de aniversario uno de sus integrantes ya fallecidos, lamentablemente, uno de los fundadores, como lo fue Malcolm Young, su guitarrista. Y bueno, estamos recordando y rememorando a través de su música a sus integrantes, cual sea de ellos, a través de su música, su playlist sigue allí vivo, vigente, ¿ok? También escuchamos algo de Bon Jovi, que también ha sido solicitado a través del WhatsApp, este gran tema elemental, ¿no? Blaze of Glory, uno de los temas más emblemáticos de este gran artista, gran cantante, aparte de los otros temas que también son muy comerciales, ¿no? Por decirlo de esta forma, pero este es uno de los temas que más me gusta. Más adelante vamos a continuar disfrutando de mucha más buena música que tenemos aquí en este playlist para ustedes. Recuerda, si quieres participar en este playlist musical de Huellas del Rock, puedes contactar a través del WhatsApp al más 58-412-432-2741. Recuerda nuevamente que tú marcas la huella y nosotros te la colocamos. Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. En efemérides del rock, tengo por acá que un 6 de enero del año 1981, en la historia de la banda Black Sabbath, su noveno álbum Heaven and Hell fue certificado oro al superar las 500.000 copias vendidas en la primera semana. Este es el primer disco de la banda británica que fue presentado con el vocalista Ronnie James Dio, quien reemplazó a su vocalista original Ozzy Osbourne en el año 1979. Así que este gran disco, Heaven and Hell, de la banda Black Sabbath, está de aniversario este pasado 6 de enero. Continuando con un poco más de efemérides del rock, también un 3 de enero del año 2020 se publicó el single Second to One. Esto es una canción de la banda sueca de power metal Hammerfall. Así que también está de aniversario este pasado 3 de enero, este gran disco de Hammerfall, que es algo bastante reciente, ¿no? Actualmente está cumpliendo 2 años este gran disco y esta agrupación, bueno, una también de la más antigua, aún está activa, ¿no? Esta es una gran muestra. Así que continuando, un 3 de enero del año 1984 se publicó en Reino Unido el single Give Me More Time, o Dame Más Tiempo, una canción, segundo sencillo del álbum de la banda británica de hard rock Whitesnake. Este alcanzó el puesto número 29 en las listas de Ucrania. Así que también está de aniversario este gran tema musical de este disco de la banda Whitesnake, Give Me More Time. Huellas, huellas, huellas, huellas del rock. Continuando en efemérides del rock, un 3 de enero del año 2005 se publicó el EP llamado The Number on the Beast. Este es el disco con 4 pistas en edición limitada que incluye versiones en directo de la canción que da el título a este EP y Halloween by the Name, más 2 videos de The Number on the Beast. Este fue registrado en directo como tal en Londres del 19 al 21 de marzo del año 2002. Este gran álbum de la banda Iron Maiden, o no es el álbum como tal, sino un EP que solamente incluye 4 temas, en una edición limitada muy especial que fue publicada en el año 2002. 2005 y grabado en el 2002. También está de aniversario, o estuvo aniversario este pasado 3 de enero, así que también era una de las bandas que ha marcado una huella imborrable en la historia del rock. Por supuesto, nosotros acá en Huellas del Rock estamos recordando y escuchando cada una de ellas a través de nuestras listas musicales. Para concluir este bloque de efemérides del rock, un 8 de enero del año 1982 se publicó el single Tears in Heaven. Esto es una canción de Eric Clapton y Will Jennings. Fue escrita sobre la muerte del hijo de 4 años de Clapton y apareció en la banda sonora de la película Rush de 1991. En enero de 1992, Clapton interpretó la canción frente a la audiencia en The Bright Studios en Inglaterra para MTV Unplugged y la grabación apareció en el álbum Unplugged. Esta canción también fue el sencillo más vendido de Eric Clapton en los Estados Unidos y alcanzó el puesto número 2 en los Billboard Hot 100. Así que también este gran tema emblemático totalmente del rock, Tears in Heaven de Eric Clapton, está de aniversario este 8 de enero. Fue publicado, como no le dije, en el año 1982. ¿Creíste no volverlas a escuchar en la radio? Te equivocas. Aquí está Huellas del Rock para revivirlas. A partir de la segunda hora de nuestra programación estaremos dando inicio a la entrevista del día con los invitados de esta semana, la banda Electro Circus. Así que vamos a continuar con música y los dejamos con Black Dog, Led Zeppelin. Hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. 100% rock hecho en casa, por acá, en Huellas del Rock. Step inside, walk this way, you and me, babe. Hey, hey! Living like a lover with a radar phone. Looking like a tramp, like a video man. Devilish a woman, can I be your man? Hey, hey, hey, hey. Last night I'm dancing, let my passion be the name. Television with a baby cool night. Sometimes it's a hot sugar made sweet. Let me miss it in the face of sugar. Regresamos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Y antes de dar inicio a nuestra entrevista del día, con nuestros invitados de esta semana, la banda de hard rock venezolana caraqueña Electro Circus. Les recuerdo que en un minuto vamos a estar conversando con ellos para conocer todo acerca de su producción musical, ¿okay? Así que pendientes allí, no te despegues. Mientras tanto, en lo que es en el mundo de la música, que aún siguen allí haciendo muchas cosas y dando de qué hablar, en este caso les voy a hablar acerca de Slash, guitarrista de Guns N' Roses, y es que él confirma que la banda publicará nuevo álbum y que seguirán lanzando canciones hasta entonces. Pues está activa esta gran agrupación Guns N' Roses. Este pasado año 2021 pues quedó en la memoria de estos seguidores, todos los seguidores de esta gran agrupación Guns N' Roses, como el año en que, además de seguir teniendo a la banda sobre los escenarios con el concierto que se celebró en Sevilla, o se celebrará en Sevilla, España, este verano 2022, también recibimos pues nuevo material, nuevas formas de canciones que se estarán reuniendo en este año en un EP que llevará por nombre Hard School, además de haberse anunciado esta reedición con los clásicos de Use Your Illusion, lo que suma ahora, en otras palabras, a su guitarrista Slash. Este mítico guitarrista de la banda de Guns N' Roses asegura que seguiremos recibiendo novedades próximamente y que culminarán en un nuevo disco. Se queda a la espera de lo que será el próximo 25 de febrero de este año. Se ponga en circulación este citado Hard School. Esta entrevista que le fue realizada a este gran guitarrista Slash estuvo dando detalles de lo que será este nuevo álbum el próximo 25 de febrero. ¿Okay? Así que estaremos muy atentos también. El 7 de junio de este año 2022 es la fecha marcada como tal en el calendario para todos los seguidores de esta banda, que ha reunido a todos los caminos, ¿no?, este gran guitarrista y también de su vocalista Axl Rose y Duff McKagan, también de cara a lo que serán estos conciertos que se estarán llevando a cabo en Sevilla, España, donde estaremos, por supuesto, ahí para disfrutar todo este material musical, compartiéndolo con ustedes. Tal vez no estemos allí presentes, pero vamos a estar muy atentos para compartir con ustedes algún tema musical en vivo y, por supuesto, para recordarles a cada uno de ustedes cada una de esas fechas, y que sabemos que muchos venezolanos están regados por todo el mundo y puedes asistir, ¿ok? Así que a todas esas personas que están allí presentes y activos para este año, está muy, da mucho que prometer. Vamos a estar atentos a todas estas actividades que estarán llevando a cabo tanto nacional como internacionalmente, ¿ok? El mundo de la música está allí a la espera para activarse nuevamente los escenarios, así que estaremos allí muy atentos para disfrutar cada uno de ellos y, por supuesto, aquí en Huellas del Rock, recordándote y notificándote cada uno de ellos. Y vamos a continuar con un poco más de música. Vamos a escuchar precisamente esto de Guns N' Roses con su tema Paradise City. Where the grass is green and the girls are pretty. Huellas del Rock. Huellas del Rock. Penetrando tus sentidos. Encontrarás lo mejor del rock venezolano. Noticias, reseñas, circuito radial, entrevistas, críticas de discos, notas de prensa y la cartelera de conciertos más variada del país. Entérate de toda la actualidad del rock a través de nuestro portal web www.cerebrosexprimidos.com.be o también por nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Y es que en Cerebros Exprimidos, nuestro idioma es el rap. ...100% rock hecho en casa, por acá, en Huellas del Rock. Y estamos de vuelta con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Y a partir de este momento damos inicio a la entrevista del día con los invitados de esta semana, la banda Electro Circus. Electro Circus. En el último trimestre del año 2005, esta banda de Caracas, Venezuela, se formó por un jamming realizado por Federico Capozzi en la guitarra y Eduardo Sáez en la batería. Solo en el primer día surgieron ideas que a poco tiempo se convertirían en sus primeras composiciones. Posteriormente se le uniría Miguel Pepe en el bajo y después Emil McClough en la voz. Con más de 30 temas al mejor estilo de rock que se ha escuchado en este país, letras de vivencias propias, sociales, melodías que se pasean por diferentes matices y una muy sólida base rítmica, dan vida a una banda con un sonido único. Electro Circus ha estado realizando una serie de conciertos en diferentes locales de la ciudad de Caracas, realizando una presentación a los medios donde lanzó el tema Hazme el Amor como tema promocional, el cual tuvo una muy buena aceptación sonando en diferentes radios de la capital e interior del país. También han realizado presentaciones rindiendo homenaje a la banda AC/DC y Guns N' Roses. En febrero del año 2008 fue el mes de la celebración para esta agrupación Electro Circus, que lanzó oficialmente su primera producción discográfica al mercado venezolano. Son 14 los temas que componen ese exitoso fruto de varios meses de composición y grabación, inéditos y de autoría de la banda. Indudablemente una banda con estilo de música de rock que nunca en Venezuela se ha realizado, destacando un sonido inigualable, con canciones de mucho poder y a su vez temas que pasean por el rock, pop y la balada. Un trabajo que dará mucho de qué hablar por su personalidad. Electro Circus también abre el concierto de la banda Kiss en Caracas ante 8.000 personas con un gran apoyo del público, el cual coreó junto a la banda varios de sus temas. La gira Tour Piel en Tinta se extendió en ese tiempo hasta el 2010, presentándose en el Poliedro de Caracas junto a la banda Guns N' Roses. También fue telonero del cantante de la banda de Foreigner, Lou Gramm. En el 2012, Rock On, la segunda producción discográfica de esta banda con 12 temas inéditos y una versión del tema Somos Tres de Franco De Vita, logrando posicionar este tema en diferentes emisoras radiales del país y además también de su segundo sencillo, Vamos Vino Tinto, y el tercero de Rock and Run. También fueron invitados a realizar apertura al gran guitarrista Slash de Guns N' Roses. Así que a partir de este momento vamos a conversar con varios de sus integrantes. Vamos a conocer un poco a esta gran agrupación Electro Circus de la mano de su baterista Eduardo Sáez, su vocalista Emil y también de Federico. Así que vamos a conversar con cada uno de ellos, cada uno vamos a darme detalles de toda esa travesía, toda esa experiencia musical que han tenido hasta ahora con esta gran agrupación Electro Circus. Hola, ¿cómo estás? Eduardo, bienvenido aquí a Huellas del Rock, este espacio donde siempre buscamos compartir lo mejor de la música de rock y metal latinoamericano. Bueno, aquí estamos la banda Electrocirco, una vez más, gracias Ana por la invitación y a toda la gente, todo el equipo de Huellas del Rock y a toda la audiencia. Muchísimas gracias a ti también, Eduardo. Vamos a conversar con cada uno de ustedes, con cada uno de sus integrantes. En este caso, bueno, vamos a iniciar contigo, su baterista, Eduardo Sáez. Cuéntame sobre los inicios de la banda Electrocircus. ¿Qué los motivó a formar esta agrupación? Electrocircus comienza en una reunión entre Federico Capocci y yo, aquí en el estudio de grabación, simplemente probando unos equipos y empezamos a tocar, ¿verdad? Y ese mismo día nos quedamos un rato tocando, entonces grabamos unas cosas que tocamos, ¿verdad? Y nos dimos cuenta y dijimos, oye, mira, aquí hay como 3-4 canciones, unos jamming que hicimos, ¿no? Y inmediatamente, pues, posterior a eso, nos empezamos a ver todas las semanas, ¿verdad? Un día fijo a la semana, a veces los martes, a veces los miércoles. Y tocábamos, ¿verdad? Y decidimos, mira, tenemos que hacer una banda. Obviamente, pues, teníamos que conseguir un bajista y un cantante, ¿no? Y bueno, así empezó todo, ¿no? Poco a poco después se nos unió Miguel Pepe, el bajista, y posteriormente se unió Emil Magluf, el cantante, ¿no? Y así fueron los inicios, o sea, era jamming, hacíamos jamming, escribíamos letras ahí mismo, de repente había una idea de una canción, mira, uy, esto está buenísimo, la grabamos y después montábamos una letra encima, después las ensayábamos y así empezaron a surgir los primeros temas de la banda. Excelente, es que todo nace así, sin uno darse cuenta, a ver si hacemos las cosas por amor y surge una idea mucho más espectacular de lo que uno se esperaba. De esa manera nació Electrocircus, así que muchísimas gracias por darnos a conocer toda esta historia tan interesante, Eduardo, para dar detalles de lo que es el inicio de Electrocircus. Continuamos conversando en esta ocasión con su vocalista Emil Magluf. Nos va a comentar, Emil, ¿quiénes integran la banda actualmente? Bueno, para comentarles, la banda está integrada por Eduardo Sáez en la batería, Miguel Pepe en el bajo, Federico Capocci en la guitarra y un servidor, Emil Magluf, en la voz. Excelente, bueno, cada uno de sus integrantes, como ustedes ya lo escucharon, han aportado lo mejor de sí y iniciaron esta experiencia con su baterista y su guitarrista Federico, luego se unió el bajista Miguel Pepe y su vocalista Emil Magluf. Aquí nace lo que conocimos y escuchamos aún de fondo como Electrocircus, así que continúa contándome un poco más de toda esa experiencia, Emil. ¿Cuáles son sus influencias y con qué género musical ustedes se identifican? Bueno, nuestras influencias son muy variadas y van desde el rock clásico hasta el hard rock, el heavy metal. Nos gusta mucho AC/DC, ZZ Top, Rolling Stones, Led Zeppelin, Cinderella. Y yo pienso que nos identificamos con el rock clásico y el hard rock. Excelente, bueno, ese es el estilo que identifica a esta agrupación como tal, hard rock, venezolano y caraqueño, así que cada una de estas agrupaciones han influenciado a sus músicos a realizar lo que tienen hasta ahora, todas estas producciones musicales espectaculares y que más adelante vamos a escuchar completo este tema promocional Electroshock. Continuamos en este caso conversando con su guitarrista Federico Capocci. Cuéntame, Federico, ¿por qué el nombre de la banda Electrocircus? ¿Qué significado tiene este para ustedes? Electrocircus, el nombre como tal, viene de una serie de nombres que estuvimos probando, porque realmente cuando arrancamos a hacer los jamming que dieron origen a la banda, éramos al principio Eduardo y yo, y estábamos, ensayamos los martes, recuerdo eso, entonces probamos, ¿sabes?, llamarnos martes no sé qué cosa. Después pasamos a llamarnos el clásico de todos los músicos borrachos, Fondo Blanco. Después, en algún punto, comenzamos a utilizar la palabra circo. Después nos dimos cuenta que había una banda que se llamaba Circo. Después lo convertimos en latín, que es Circus. Nos dimos cuenta que había una banda que se llamaba Circus. Luego, por alguna razón, creo que tocamos el tema del disco Inside Electric Circus de Wasp. Y si no me equivoco, de ahí es donde viene el Electro Circus, por el disco de Inside Electric Circus de la banda Wasp. Por lo menos para mí. Probablemente los demás tienen una versión distinta, pero creo haber nombrado algo de ese disco de Wasp. Interesante toda esa historia, ¿no? Y todas las evoluciones que tuvo el nombre de la banda, iniciando siempre buscando algo que se relacionara. Y fue poco a poco hasta que llegaron a donde debían, ¿no? Electrocircus, y fue inspirado a través de un disco de la banda Wasp. Muy importante saber esto. Continuando con Federico Capocci, cuéntanos cuántas producciones musicales, demos o singles tienen hasta ahora. Electrocircus saca su primer disco llamado Grandes Éxitos. Eso fue en el 2009, 2010. Después sacamos el segundo disco, que se llama Rock On, y ahorita estamos sacando el tercer disco. De por sí tenemos tres discos. Tenemos una idea para hacer un disco en vivo, que tenemos bastante material grabado. Y si Dios quiere, arrancamos ya a componer el próximo disco este año. Siempre estamos componiendo. Eso es muy importante. Siempre deben estar allí activos componiendo para su trabajo a futuro, ¿ok? Siempre activos para que en algún momento van a tener una lista mucho más larga de canciones y así tendrán nuevo material siempre. Así que activos todos estos producciones musicales que han realizado esta gran agrupación Electrocircus. Así que continuamos contigo, Federico. Cuéntame sobre los eventos musicales, conciertos, presentaciones en vivo o tal vez alguna presentación streaming en la que ustedes hayan participado recientemente y dónde estarán próximamente. Por cuestiones políticas y económicas, dos de nuestros miembros se fueron de Venezuela, quedamos acá Eduardo y yo, entonces todo se ha hecho más cuesta arriba con el tema de las presentaciones en vivo. Recientemente estuvimos en el Metal Fest, estuvo muy bueno. Vamos a pasarles el link para que vean la presentación. Eso fue un streaming, lo grabamos todos por separado. Ahorita estamos precisamente pensando en hacer un stream en vivo de todo lo que es el disco nuevo. Vamos a ver si tenemos chance ahorita ya que arranque el nuevo año, y esperamos en algún punto encontrarnos para tocar en vivo, ya sea en México o Argentina o en ambos. Bueno, vamos a ver qué nos trae este año, esperemos que sea así. Así, esperemos buenas noticias para este año, a ver qué nuevas presentaciones nos puedan ofrecer esta banda Electrocircus. Realmente, bueno, esperamos que puedan presentarse también acá en Venezuela y que sean muy cercanos para poder asistir, ¿ok? Estaremos muy atentos a todas las noticias y notificando por acá en este espacio. Continuamos conversando ahora con Eduardo Sáez. Cuéntanos, Eduardo, ¿cuáles son sus planes a futuro? ¿Están produciendo nuevo material musical? Mira, inmediatamente los planes a futuro, pues todo depende un poquito de, porque los planes de la banda realmente a futuro es tocar, ¿no? Hacer presentaciones en vivo y eso, ¿no? Y bueno, mostrar este último disco que grabamos, Electroshock, ¿verdad? Y mira, de trabajo, pues sí, ya tenemos algunas ideas de canciones nuevas. Por supuesto, estamos trabajando en el próximo video que lanzaremos próximamente, okay, que va a ser de este último disco, que es la canción, ya lanzamos Electrochoc, que fue el primer video de este disco. El segundo va a ser un video lyric del tema de Vamos al Infierno, que ya está listo, será próximo, en estos próximos días lo lanzaremos. Y ya estamos pensando para el tercer video, que me imagino que lo estaremos empezando a realizar más o menos, qué sé yo, por ahí en febrero, ¿verdad? Para lanzarlo para más o menos abril, marzo, ¿no? Y bueno, la idea es seguir componiendo, seguir haciendo cosas, pero como te digo, por lo pronto lo que nos interesa son las presentaciones en vivo, y estamos trabajando en ello para que se dé, pues. Y así será, estaremos atentos y pendientes a sus nuevas presentaciones. Me llama muchísimo la atención conocer mucho más a detalle todo sobre esta nueva producción Electrochoc. Cuéntame, Eduardo, sobre este nuevo disco, ¿cuáles han sido esas mejores experiencias o anécdotas que han vivido durante esta producción musical? Este nuevo álbum de la banda, Electrochoc, se empezó a hacer hace bastante tiempo, ¿no? En un principio, bueno, una vez que teníamos ya la preproducción hecha, pues fuimos, grabamos todas las baterías del disco. Entonces, bueno, vino el bajista Miguel Pepe, que se iba a vivir afuera del país. Entonces, antes de irse, vino, grabó los bajos. Entonces teníamos toda la sección rítmica hecha prácticamente, ¿no? Y empezamos a grabar algunas guitarras mientras estábamos terminando algunas letras que nos faltaban. Y bueno, vino todo este problema de la pandemia, se nos detuvo muchísimo el trabajo, ¿no? Pero bueno, seguimos avanzando. Después Emil McGlough se fue, después de Miguel Pepe, se fue a ir a México. Y bueno, la idea era trabajar los que compusimos el disco, pues, ¿no? Bueno, se hizo un poco difícil a distancia, pero bueno, conseguimos el método de hacerlo. En un principio queríamos hacerlo con otro cantante, cosa que no funcionó, X, ¿no? Pero realmente la idea era hacerlo nosotros, o sea, los originales, ¿no? Y bueno, empezamos a trabajar con las voces que faltaban. Tenemos a Eduardo Nieto invitado como guitarrista en dos canciones. También tenemos invitado en este disco a Eduardo Viloria, tocando el piano en la última canción, que se llama Muerto en Las Vegas. El trabajo fue lento, pero seguro. Nos dio tiempo como de mejorar y arreglar las canciones, ¿verdad? Sobre todo las letras, hacer algo un poquito diferente, ¿no? A lo que veníamos haciendo. Y bueno, se materializó, pues, o sea, lo veíamos como lejos siempre, ¿no? Porque imagínate tú, tanto tiempo para terminar el disco, pero bueno, mira, se logró, ya está aquí, y bueno, sumamente felices. De hecho, bueno, el cantante grabó las voces allá en México, en su casa, con colchón, ¿me entiendes? O sea, consiguió un micrófono. Bueno, hicimos varias pruebas, ¿no? Con varios micrófonos. Al final se dio, y bueno, se pudo hacer, ¿no? La guitarra la íbamos grabando siempre que podíamos escaparnos un poquito, y había gasolina, ¿no? Y bueno, así fue el trabajo de este disco. Fue un poco estresante con la cuestión de toda la pandemia y eso, pero el resultado creo que fue súper positivo, y estamos súper contentos con este álbum. Así es, contentos con los resultados. Es que realmente durante todo este tiempo se la han ingeniado para hacer toda esa recopilación de material musical, para componer, para grabar, y a pesar de que algunos estén en otro país, siempre encuentran la manera de solucionar y de grabar a distancia, porque la tecnología lo permite, y eso es una de las mejores ventajas que tenemos hasta ahora, ¿okay? Como se pueden dar cuenta, esta gran agrupación Electro Circus ha hecho lo mejor que ha estado a su alcance, y por supuesto con la gran colaboración de Eduardo Sáez, su baterista, quien es su productor en su estudio. Sáez Studios ha estado llevando a cabo toda esta masterización, la mezcla y demás, y de verdad que es un gran trabajo de producción que ha hecho. Todos en conjunto conforman esta gran familia musical que de verdad ha hecho lo mejor, y los resultados han sido excelentes. Así que muchísimas gracias por acompañarnos a todos, a Federico, a Emil, a ti Eduardo, muchísimas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros todo lo referente a esta agrupación y a su nuevo Electroshock que estaremos escuchando en pocos minutos. Para culminar, quisieras enviarle un mensaje especial a quienes nos escuchan en el programa en este momento, a nuestro público de Morón, Puerto Cabello, aquí en Carabobo, Venezuela, también a todos nuestros oyentes que nos sintonizan a través de todas las estaciones radiales en la cual transmitimos y a través de nuestro podcast. ¿Cuál es el mensaje de Electrocirco? Quería invitarlos a todos a que sigan nuestras redes sociales, ¿verdad? Electrocircus, Cus con K, ¿no? Electrocircus, para los que no conocen, nos pueden conseguir así en todas las redes sociales, en YouTube, en nuestro canal de YouTube, pueden entrar y pueden ver nuestros videos, todo lo que estamos haciendo, igual en Facebook, en Twitter, en Instagram, siempre bajo el mismo nombre, ¿ok? En todas las redes sociales. Suscríbanse al canal para que siempre estén al tanto de lo que estamos haciendo, lo que estamos sacando, ¿no? Y bueno, un gran saludo para toda la audiencia de Huellas del Rock, que un fuerte saludo de parte de la banda a toda la gente de Morón, de Puerto Cabello, ¿verdad? De Valencia, todos los sitios donde llega el programa. A Estados Unidos, la gente de España que nos sintoniza por acá, ¿verdad? Chile, Brasil, o sea, toda la audiencia donde llega Huellas Rock, un gran saludo y de parte de Electrocircus, pues esperemos vernos pronto en tarima, tocando, ¿verdad? Y bueno, todo lo mejor para este nuevo año, ya que estamos arrancando este nuevo año. Mucha salud y mucha prosperidad para todos. Y una vez más, gracias Ana por la invitación y gracias a todo el equipo de Huellas Rock. Muchísimas gracias a ustedes también, de verdad que fue un placer compartir con ustedes Electrocircus acá en Huellas del Rock para dar a conocer toda esa buena música que están realizando en este momento, lo más reciente de esta gran agrupación venezolana, Hard Rock Caraqueño, para compartir con todos ustedes acá en toda Venezuela y el resto del mundo. Así que vamos a escuchar este gran tema que tenemos de fondo de Electrocircus. Y los dejamos escuchando este promocional que se llama Electroshock, de nuestra última producción que lleva el mismo nombre, Electroshock. Espero disfruten la canción. Rock. Hecho en Casa, por acá, en Huellas del Rock. Estamos de vuelta en Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos, y espero que hayan disfrutado este gran tema musical que acabamos de escuchar y compartir con ustedes, Electroshock, de la banda Electro Circus. Toda esta conversación amena que tuvimos con ellos, bueno, fue producto de investigar, ¿no?, musicalmente, para dar a conocer a ustedes todo ese trabajo que están llevando a cabo, que de verdad vale la pena conocer, porque están realizando lo mejor que pueden con su ingenio, con su creatividad, haciendo lo que les gusta para todos ustedes, para sus seguidores, y por supuesto para poder ser uno parte de los representantes musicales de acá, de Venezuela, ¿no?, en este estilo musical como lo es el hard rock, una de las vertientes musicales también más escuchadas en este subgénero. Espero que hayan disfrutado de esto, y por supuesto acá en Huellas del Rock durante toda la semana estamos compartiendo con ustedes algún artista, alguna agrupación diferente, para que ustedes, por supuesto, también los sigan en sus redes sociales y los apoyen, porque esa es la idea, ¿ok? Y apoyar al 100% todo el material musical venezolano, ¿ok? Recuerden sus redes sociales, Electro Circus con K, en todas las redes, en Facebook, en Instagram, en su canal en YouTube. Los puedes encontrar para ver sus videos, todos sus temas musicales y conocer mucho más acerca de ellos, ¿ok? Continuando con más, les recuerdo nuevamente que puedes continuar escribiendo a través del WhatsApp al +58 412 432 2741. Saludos a esas personas que se han comunicado y han solicitado sus temas musicales. Realmente aquí esta es una gran colaboración para alimentar este playlist musical, y ustedes son partícipes de ello, ¿ok? Aquí estaremos toda la semana recopilando todas sus solicitudes para cada semana estar allí participando y marcando su huella a través del tiempo. Les recuerdo nuevamente que estaremos durante toda la semana recordándoles a ustedes los horarios de nuestra programación, para que no se pierdan en ningún momento lo que ofrecemos aquí para ustedes musicalmente, ¿ok? También les recordamos que nos pueden escuchar, nos pueden buscar en las redes sociales con el nombre del programa, para que estemos conectados durante toda la semana, y por supuesto compartimos muchísima información musical. Llegamos a ustedes gracias a nuestros anunciantes, el gimnasio de acondicionamiento físico Heavy X Metal, Fuerza y Determinación. Y Planeta Coco Francisco Bermúdez, accesorios, hecho arte. También recuerda nuevamente que puedes sintonizar Huellas del Rock totalmente en vivo los sábados a las 4 de la tarde a través de la 93.5 FM La Voz de Morón, y en su página web la www.lavozdemoron935fm.com.be. Los domingos a las 14 horas Brasil, a través de la web ODNA do Rock, para todos los hermanos de Brasil, el ADN del rock. Los lunes a las 21 horas Chile, 20 horas Venezuela, a través de Light Track Radio, en su web www.lighttrackradio.com, la casa del rock and roll. Los martes a las 20 horas Venezuela, a través de Seven Rock Radio, en su web www.7rockradio.com, donde están todas las épocas del rock. sábados a la 1 a.m. hora Venezuela, 2 a.m. hora Brasil, a través de la web Mutante Radio en su página web www.mutanteradio.com, la casa del underground. Y el resto de la semana puedes continuar disfrutando de nuestra programación a través del circuito radial de cerebrosespinidos.com.be como un podcast. Así que ya sabes, recuerda cada uno de nuestros horarios para que no te pierdas en ningún momento Huellas del Rock. Muchísimas gracias a todos por estar allí en sintonía, por hacer solicitud de sus temas y aquí recordando y disfrutando de este playlist de 2 horas de rock and roll. Los dejaremos para finalizar con una de las agrupaciones que a mí personalmente siempre me ha gustado, me ha encantado y lo comparto con ustedes. Esto es el tema Whiskey in the Jar de Metallica, quien estuvo con ustedes en la producción Luis Escalona, en los controles Juan Rivero, producción de este programa Ana Karina Escalona, certificado de locución número 2077 del Ministerio de Educación. Chao, chao. Counting. from all his chamber. But here I am in prison. Here I am, the ball and chain, yeah. Joyas del rock, el estilo que penetra tus sentidos. Del rock. Huellas del rock, el estilo que penetra tus sentidos.